Y para que se deje de cobrar el impuesto a las ganancias a los muy pocos sectores del Estado provincial que todavía que perciben un salario mayor a lo que cobra la mayoría y le cobran impuesto a las ganancias, cosa que no le cobran ni a las financieras, ni a las mineras, ni a las empresas de juego y a otras empresas amigas del gobierno.